más no esperes que vuelvan de pie. Y me olvidé de escoger, lo olvidé otra vez. Y nuestra flor se aleja y se acuesta. Llegarán los chicos cantando.